sentada en una esquina del salón. Contemplo tu sonrisa en cada situación. Ignoras lo que oculto en mi silencio. En cambio yo conozco hasta tus rezos. Estar cerca de ti me bastaría. Solo con eso, en cada nuevo día te me vas, hundiendo las entrañas de mi humanidad. Y temo que algún día te enamores y yo no pueda decirte lo que siento. Voy a escalar. Cada paso que das, soy esclava en tu libertad. Aunque nunca lo sepas, solo vivo por ti y en mis sueños estás junto a mí. Desde lejos cuando vas jugando con el viento, acariciándote. Los celos me consumen hasta en eso y no me atrevo a decirte lo que siento. Voy tras cada paso que la sombra dada a tu cuerpo. Aunque nunca lo sepas, yo siempre voy tras cada paso que das. Soy esclava en tu libertad. Aunque nunca lo sepas, solo vivo por ti y en mis sueños estás junto a mí. Este amor secreto aún vive en mí. Sin ti ya no puedo vivir. Voy tras cada paso que das. Soy la sombra. Solo.